Carlos, el director de habilitaciones, para hablar con algunos temas. Primero, ¿cómo se viene trabajando, Javier, con relación a las habilitaciones, esta nueva modalidad, ya prácticamente la mayoría de los negocios y demás abiertos? ¿Cómo es el trabajo? Sobre todo también teniendo en cuenta que empiezan las vacaciones a partir de hoy, ¿no? De ayer. Sí, mira, se viene trabajando bien, con los controles permanentes de acuerdo a la franja horaria en cada uno de los rubros. Venimos de un fin de semana que estuvo bastante movidito con el festejo del Día del Amigo, con todo lo que es la parte de la gastronomía y la parte de los espectáculos, pero bueno, fue un fin de semana bastante bastante tranquilo. Sí hubo que hacer actuaciones, se trabajó con la policía en lugares que quedaba para trabajar con la policía, y en el resto de los lugares fueron trabajando los inspectores con las inspecciones de rutina. Javier, ¿hubo que infraccionar a alguien? Nosotros, desde lo que es la parte municipal, se hicieron infracciones de rutina que se fueron dando por alguna falta de habilitación que se fue detectando, lugares que estaban intimados que tenían que regularizar, y algún otro artículo, elemento de seguridad, y en el día de ayer se terminó clausurando, bueno, un bar que estaba intimado a que no podía realizar actividad porque no contaba con la licencia para la venta de alcohol, y bueno, vecinos denunciaron al 103, bueno, se fue con acompañamiento de la policía y bueno, había gente adentro, con lo cual se terminó determinando la clausura del lugar. ¿En dónde queda el bar? En la colectora Pugliese, casi Espora. ¿Que no estaba habilitado para funcionar como bar? Tenía todo el trámite hecho, lo que pasa que en este periodo de aislamiento del COVID hay un trámite que todavía la provincia no liberó, que es la venta de las bebidas alcohólicas. Y bueno, a diferencia de una despensa que se le puede dar el rubro venta de alimentos, en el bar lo que se va a comercializar son bebidas. Entonces se le había dicho que el trámite estaba concluido, pero no podía realizar actividad hasta tanto la provincia libere poder realizar el trámite del REBA. Hasta el día de ayer estaba todavía todo prorrogado, y en el día de ayer a última hora vino de vuelta la prórroga para aquellos que ya tienen la licencia para la venta de bebida alcohólica, que lo tienen vencido, pero no se permite realizar trámite nuevo. Por eso fue clausurado. Fue clausurado por eso mismo. Sí, sí. Después, más allá de eso, se están llevando los protocolos bien, ¿no? Cada uno se está cuidando, sobre todo los comerciantes. Sí, sí, cada rubro viene manteniendo los protocolos según corresponda. Por ahí siempre el tema, por ahí lo más complicado es el tema del horario, tanto de apertura y cierre, que bueno, ahora con los nuevos decretos, bueno, que son de público conocimiento, que se están trabajando, mucho de lo que es el problema por ahí de la apertura, en algunos rubros que habitualmente estaban abiertos con antelación, eso ya se va a ir mejorando. ¿Cuál sería la idea de los horarios? La idea de los horarios que se estuvo trabajando de acuerdo a los pedidos es, no voy a adelantar qué rubros, pero la apertura a partir de las 7 de la mañana en algunos rubros, como así también algunos rubros, más que nada la parte deportiva, había pedido también tanto la apertura como un poco el cierre, y también, bueno, estaba el pedido de la Cámara Empresaria de poder cerrar los comercios no esenciales a las 20. Había mucho de lo que estaba pedido, estaba trabajado y ya estaban armados los decretos, pero bueno, con estos dos casos que tuvimos el fin de semana, se revió un poco, y bueno, y a partir de entre hoy y mañana se van a terminar redactando los decretos de alguna de las partes de los pedidos, y otros van a terminar saliendo la semana que viene. Y después otro tema que en las últimas horas tiene que ver con los carnés. Por redes sociales están ofreciendo carnés de conducir truchos. Ustedes están anoticiados. Sí, a ver, alrededor de hace 15 o 20 días empezó a ver circularizar. La realidad es que ya estaba circularizando, pero no masivamente como está circularizando ahora por las redes. Gente de manera maliciosa que está ofreciendo obtener los carnés en 48 horas. La realidad es que hoy es totalmente, totalmente trucho. Son todos perfiles que lo van publicando en distintas páginas de venta de Tandil. Cada 2 o 3 días van cambiando los nombres, por lo menos lo que nosotros hemos estado viendo. Y lo bueno, lo que quieren es que la persona, lo que dicen ahí dentro del instructivo, es que le depositen el dinero como para empezar el trámite de sellado, que es casi lo primero que uno tiene que hacer. Y una vez que le giran el dinero, obviamente automáticamente el perfil desaparece. ¿Se han noticiado ustedes que en el control se han encontrado carnet truchos o esta forma es sacar de plata nada más? No, no, a ver, no, por lo menos de la Dirección de Control Urbano Vehicular no nos han comentado nada de este tipo de carné. Sí, lo que anteriormente, como comentaba en alguna otra nota que me hicieron hoy a la mañana, en algún otro momento, hace 4 o 5 años, sí, lo que se veía eran carnés de lo que era la parte del norte, de Tucumán, Salta, de algunas ciudades, cuando el carné era formato papel. La realidad que hoy en día, con los sistemas de seguridad que tiene el carné, es casi imposible que lo puedan hacer. Gracias, Javier. No, de nada. Ahí la palabra de Javier Cambrós. Bueno, y la novedad, ¿no?, de seguramente se extiendan algunos horarios en algunos rubros a partir de los próximos días, pero todo eso va a depender también de cómo sigue la situación de los casos positivos en los últimos días, ¿no? Muy bien, Charrito, muchas gracias. Hasta mañana. Chao. Chau.